Al Mario Pato Lobos aquí en Radio Encuentro, ¿cómo anda eso? Buen día. ¿Cómo te va, Pato? Un gusto hablar con vos y con tu audiencia. Bueno, un gusto también, Mario de Reyes. Te voy a decir, contando algo muy personal, ¿no? La verdad me sorprendió tu candidatura en el PRO, porque antes sonabas como candidato a vicegobernador de la provincia, por qué sé yo, por el sector de Odarda, del ARI. Realmente me sorprendió. No, está bien, Pato, viste que en esta cuestión cada uno tiene su forma de ver las cosas y su opinión, y bueno, todo es respetable porque es parte de la democracia, ¿no? Sí, Yo en lo personal creo que el principal problema de la Argentina de hoy es la generación de puestos de trabajo, y bueno, en ese sentido creo que hace falta un cambio a nivel nacional. También la alternancia es buena entre los distintos gobiernos, y bueno, creo que Macri encarna en este momento esa posibilidad, ¿no? De un cambio. ¿Y por qué crees que Macri puede generar trabajo en la Argentina? En realidad no es solamente Macri, ¿no? Macri como presidente, y después tener una política económica que nos aproxime a la normalidad de lo que sucede en otros países del mundo, sin ir más lejos, nuestros vecinos en América, ¿no? Por Si lo supuesto, decís nosotros. por Chile, no tiene educación pública, por ejemplo. No, No no, yo me tiene refiero. prácticamente salud pública. Sí, está bien. Esas son realidades de cada país, y bueno, seguramente los chilenos querrán Es que no es, tener es lo que, que Mario, siempre tuvo. es que no es un datito así nomás. O sea, No, no, por eso, pero si no es me un decís. fleco de la realidad. Es un hecho Está bien. contundente de la realidad que millones de jóvenes chilenos no pueden tener educación. Por Y supuesto. yo veo que Macri está muy inspirado en No, lo que ha no. pasado en No, Chile. no, la educación pública en la Argentina fue un logro de hace más de un siglo, y yo creo que eso absolutamente nadie lo discuta. Lo discute la educación pública, gratuita, bueno, un gran éxito de la Argentina a partir de la ley 1420, ya hace un siglo, ¿no? Yo creo que eso nadie lo discute. Lo que sí se discute es tener los índices inflacionarios que tiene la Argentina, ¿no? Y que si miramos alrededor, como te digo, Pato, yo respeto que vos pienses distinto, No, por su pero sin duda que y yo otros también, países. Mario, lo que me Bueno, sorprende a mí es déjame que termine entonces lo que había empezado a decir. sí. No hay generación de puestos de trabajo si no hay inversión. Los puestos de trabajo no se generan por generación espontánea. Y tampoco el Estado puede decidir genero puestos de trabajo, porque no son decisiones voluntaristas esas. Son decisiones que se construyen a través de tener una economía competitiva, como por ejemplo trata de hacer Brasil, ¿no? Que tiene, no, no, nadie le va a decir a Dilma Rousseff que es de derecha, pero sin embargo Brasil tiene un presupuesto, lo respeta, no emite reales porque se le ocurre, sino que primero los recauda. Bueno, yo creo que esas son cuestiones básicas de la economía en el mundo que nosotros no estamos respetando y que tendríamos que respetarla. Y que, como te digo, no solo la respeta Estados Unidos o Francia, lo respeta Brasil, lo respeta Paraguay, lo respeta Bolivia y Chile. Tienen economías distintas, y eso les ha permitido crecer. Son economías neoliberales, por ponerle un nombre, ¿no? Porque Yo no creo que, por ejemplo, Evo Morales sea una economía liberal. Tampoco creo que Dilma Rousseff sea una economía liberal. Pero bueno, son opiniones, Pato. Yo creo que este debate es bueno que se dé a nivel nacional, porque bueno, son cosas que hay que discutirlas, y la oportunidad de discutirlas son las elecciones. Por ahí no veo instalado el mismo debate de ideas a nivel provincial. Es que A nivel justamente nacional sí se debaten cosas importantes, ¿no? De cómo qué hacer con el rumbo económico. Bueno, por ahí me parece que no pasa lo mismo a nivel provincial, donde todo está más circunscripto a ver quién ocupa qué candidatura, ¿no? Bueno, para no hablar de ficciones, ¿no? Sí. Y vos sabés que esto va con onda, porque nos interesa el debate y con onda, ¿no? Porque estamos debatiendo cuestiones que tienen que ver con la política nacional, con la política provincial. Macri ha dicho que el hombre más importante de la historia argentina de los últimos 30 años ha sido Menem. Y Menem ha hecho todo pero lo que vos... que lo hicieron otros varios, eso. Bueno, pero yo lo digo por Macri. No hay que, Pato, no hay que, digamos, hacer archivos así aislados, porque en el gobierno de Menem también estuvieron... Perfecto, no importa, pero yo te tengo que preguntar... Mario, pero yo te tengo que preguntar por Macri, porque es tu candidato a presidente. La presidenta aplaudía a Menem cuando Menem hacía un montón de cosas, ¿no? Está bien. Pero has hecho profesión de fe distinta y han hecho otras cosas, vos sabés, y le lo estás marcando inclusive, ¿no? En cambio, Macri sigue... Menem hoy apoya a la presidenta de la Nación y no a Macri, ¿no? Uh-huh. En el bloque del Senado. Sí, sí, pero a ver, yo sigo el razonamiento. Vos decís, no hay trabajo porque no hay inversión. Obviamente está diciendo, no hay inversión extranjera. Que lo mismo no, que no, des... no hay inversión nacional tampoco. Y mirá que ha crecido el ahorro en la Argentina, ¿eh? Y esto no lo digo yo, no. Son datos de la realidad. No, no, lo concreto pasa que estos dos últimos años Argentina, el Producto Bruto no ha crecido, o creció un 0,5 a lo sumo, uh-huh. y no ha habido generación de nuevos puestos de trabajo. Uh-huh. Y yo te digo una cosa, este tema del CEPO, que en el gobierno de Néstor Kirchner no existía, uh-huh. es una medida que ningún país del mundo toma y que es realmente muy mala para la economía, uh-huh. porque... traba todo el funcionamiento de la economía, ¿no? De un país que agroexportador y que, bueno, necesita exportar e importar, ¿no? Como uh-huh. todos los países del mundo. Uh-huh. Y con el tema del eso realmente se ve muy, pero muy dificultado, ¿no? El funcionamiento normal de la economía. Ahora, ¿quién no funciona a consecuencia del CEPO? Y a consecuencia del CEPO, las exportaciones... tienen que competir con las exportaciones de otros países en condiciones totalmente desiguales. Por ejemplo, un productor frutícola del Alto Valle tiene que competir con un productor chileno o un productor sudafricano uh-huh. que tienen tipos de cambio reales, no irreales como el del CEPO, ¿no? Y por otro lado, tampoco con el CEPO hay dólares para que entren las importaciones, hacen cola las importaciones para entrar y, bueno, no pueden entrar por la cuestión de la restricción del CEPO. ¿Vos querés como Macri que el... Es muy grande para la economía. Mario, ¿vos querés como Macri que el dólar se vaya a 14 pesos y que las cosas suban a la Argentina y que se achique el salario? ¿Eso querés? No, yo quiero como Néstor que el dólar flote y que tenga el valor que fija el mercado, como era en la época de Néstor Kirchner, uh-huh. Y como es en Paraguay, y como es en Brasil, y como es en todos los lugares del mundo. Uh-huh. Por eso, nosotros tenemos una política económica que va en contra de las reglas elementales de la economía. Entonces, bueno, estamos pagando esas consecuencias, y creo que hace falta un cambio en ese sentido. Y te digo más, los más perjudicados son los sectores más humildes, ¿no? Porque la falta de puestos de trabajo genera perjuicio sobre todo al que no tiene trabajo. Uh-huh. O sea que va a ser difícil convencer a la gente, porque el último recuerdo que tiene la gente de políticas neoliberales es lo de Menem, ¿no? Que ahí sí que la pagó el pueblo. Es poner un sello, yo te hablo de políticas normales, y como te digo, es lo que hace Dilma Rousseff, es lo que hace... hacía Mujica en Paraguay y sigue trabajando. Es que la normalidad de la economía, Pato. Pero bueno, pero la derecha brasileña... Por ejemplo, agarrar y decir, no, el Estado no tiene que gastar en nada, no, por ejemplo, no tiene que tener determinados planes sociales. Eso nadie lo está diciendo, ni Macri, uh-huh. ni yo, ni nadie, ¿no? Uh-huh. O sea que la derecha brasileña la culpa a Vilma por lo mismo que acusan a Cristina. O sea, no. Sí, le están haciendo marcha por lo mismo. Inclusive se cayeron las exportaciones de Brasil. Inflación. No, es totalmente distinto, digamos. Ojalá estuviéramos como Dilma, para mí. Uh-huh. Son opiniones, Pato. Bueno, tienen... Yo lo digo con el mayor de los respetos. No, seguro. No, a mí... ¿Sabes qué, Pato? Que las cosas que han funcionado bien en todos estos años hay que mantenerla, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que han sido logros y que hay que mantenerlo. Uh-huh. Está. Cambiando de tema, Mario, el armado político aquí en la provincia de Río Negro, del PRO, ¿vos ingresaste al PRO o sos candidato independiente del PRO? Te pregunto primero. No, yo estoy en el PRO. Estás en el PRO, ajá. Sí, sí. Bueno, ¿antes había estado en la coalición cívica o no? Porque vos te habías acercado. No, yo me desafilié de la Unión Cívica Radical por ese telegrama que se manda en el correo, y me afilié inmediatamente al PRO. Uh-huh. Nunca estuve en el padrón de otro partido. Uh-huh. Yo lo que creo, Pato, que los partidos son herramientas para transformar la realidad, y bueno, en ese sentido el PRO es un partido que tiene la ventaja, al ser un partido nuevo, que es más permeable a la incorporación de gente, por ejemplo, gente independiente, que se ha incorporado mucha gente independiente, y creo que eso es bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va la cosa electoral en la provincia? ¿Cuáles son tus expectativas aquí? Cuando todo el mundo habla de que la pelea estaría entre Pichetto, Guretignec o Darda. Mira, nosotros vamos a transmitir un mensaje. Creo que ese mensaje está siendo bastante aceptado en todo el país. Y el mensaje es ese, de que a nivel nacional hace falta un cambio, y decimos cuál cambio es. Y a nivel provincial también, y decimos cuál cambio es. No veo que los tres candidatos que nombraste digan cuáles son los cambios que quieren en Río Negro, ¿no? Uh-huh. Nosotros sí lo decimos, y bueno, queremos, como te digo, en Río Negro generar puestos de trabajo. En línea con ¿cómo? La opción, ¿no? ¿Cómo se generarían los puestos de trabajo? Porque todo el mundo dice, me vamos a generar puestos de trabajo. ¿Cómo sería? Exactamente, todo el mundo dice, como decimos, todo el mundo dice, nosotros decimos cómo hacerlo. Y también decimos que eso hace falta... ¿Cómo? Cambiar, bueno, si me dejas yo te voy a decir. Por ejemplo, en estas condiciones nacionales que te decía, de una política económica nacional, que no es una economía que sea competitiva, por las razones que te decía, es muy difícil hacerlo, pero cambiando esas condiciones de la economía nacional, que es nada más que volver a cosas que hasta hace poco se hacían, ¿eh? Uh-huh. Como te digo, respetar el presupuesto, ese tipo de cosas, tener un dólar razonable para exportar. Uh-huh. Bueno, como era, sin ir más lejos, como te digo, el gobierno de Kirchner, con esas condiciones, en Río Negro se pueden poner 50.000 uh-huh. hectáreas más bajo riego, uh-huh. Los proyectos están hechos. Hasta te puedo decir el presupuesto de lo que costaría eso. Uh-huh. Bueno, hacer ese tipo de obras. Y creo que los otros partidos no dicen cómo hacer. No dicen qué hacer en la línea sur, por ejemplo. Es muy fácil en la línea sur decir que prohíbo la minería y no tener en cuenta que la gente con la crisis de la economía lanera tiene graves problemas de falta de trabajo en la línea sur. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es explotar los recursos minerales con los controles debidos. Que eso se puede hacer, y de hecho Río Negro lo ha hecho en otras oportunidades, y es lo que hay que hacer en la línea sur. Bueno, ese es un tema que todo el mundo lo rehuye, nadie dice qué hacer con la minería. Está bien. Nosotros en eso somos claros. Bueno. Y también, por ejemplo, en ver la forma de, concretamente en la costa atlántica, hacer un programa de desarrollo turístico. Yo en su momento presenté un proyecto de ley de ordenamiento de la costa rionegrina para que la costa rionegrina deje de ser un lugar donde cada uno hace lo que quiere y pase a ser una herramienta de desarrollo, ¿no? El tema no pasa solamente por asfaltar el camino de la costa. Sería importante asfaltar el camino de la costa, pero también es importante ordenar la costa rionegrina. Así que yo creo que nuestra propuesta está encontrando buena receptividad, y recién estamos empezando, así que bueno, somos optimistas. Bueno, Mario, vamos a tener ocasión de seguir charlando, y me interesa conversar estos temas. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos, y gracias por interesarte en estos temas de la realidad rionegrina. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, Mario de Reyes, entonces, candidato del PRO en la provincia de Río Negro.